entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? Un verdadero placer poder estar juntos en este momento cuando empezamos el programa Entre Amigos, una nueva edición en directo de los estudios centrales de Radio Adventista Sagunto, España. Como cada día llegamos a vosotros con una programación que nos permita poder compartir pues casi 60 minutos de radio, de radio cristiana, de radio hecha de cristianos para cristianos o para aquellos que no lo son, pero que quieren pasar un buen momento con nosotros. A todos vosotros, bienvenidos, tanto a las emisoras de FM que tenemos repartidas por todo el país, como a las emisoras de Seven Day Radio que se conectan con nosotros en este momento. Gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros, y aunque tenemos horarios muy dispares, saludamos a los oyentes que lo hacen a través del océano, en la otra parte del mundo, aun sabiendo que estamos de madrugada, aun sabiendo que son altas horas de la noche. ...96-265-1230... es el teléfono de Radio Adventista, y el correo electrónico, pues ya lo sabes, info@radioadventista.com... y también... puedes visitarnos en la página web www.radioadventista.com y en el blog que tienes Radio a la Carta, que tienes la parrilla de programación de esta temporada, etcétera, etcétera, etcétera, y los comentarios, los agradecemos muchísimo. Pues radio-adventista.blogspot.com, todo lo que compone la forma, las posibilidades de ponerte en contacto con nosotros para que estés junto a nosotros el máximo tiempo posible. Una emisora como la nuestra solo tiene la intención de llevar mensaje de paz, de serenidad y de tranquilidad al corazón del ser humano. Hoy es jueves, jueves 18. ¿Y qué tenemos los jueves? Pues tenemos... Empezaremos por el calidoscopio. Vamos a hablar hoy de un problema social muy, muy, muy serio. Hasta las autoridades, pues, han dado la señal de alarma. Luego tendremos la selección musical. Luego tendremos las efemérides. Hoy estaremos Antonio, Ana, Joel y un servidor. Y luego tendremos el pensamiento a cargo de Ana. Y hoy es jueves. ¿Qué es lo que viene en el final, hacia el final de nuestro programa? Las recetas del mundo. Como sabéis, hoy llegaremos a conocer un país a través de su gastronomía. Nos sentiremos felices, sobre menos 20 aproximadamente, de poder compartir pues esa receta del mundo que cada jueves os traemos para que podamos disfrutar culinariamente de los países de nuestro entorno o mucho más lejanos, como en alguna ocasión. Y finalmente en nuestro programa llegaremos al final, allá sobre cuando el curso horario esté a punto de saltar, pues con el pensamiento de bíblico. ¿Sabéis? Estamos a 28 grados, exactamente dentro del estudio, a una temperatura alta. Tenemos 28 grados. Le agradecemos a los que nos han regalado, la Asociación de Padres y Madres del Colegio Adventista de Sagunto, nos han regalado un precioso reloj para nuestro estudio. Nos marca la hora, nos marca el día, nos marca los segundos y también la temperatura dentro del estudio. 28 graditos, así que estamos calentitos para empezar el programa. Comenzamos, queridos amigos, comenzamos con el privilegio de estar con vosotros en los próximos 54-55 minutos. No nos faltes, contamos contigo hasta ese momento. Gracias por estar ahí, empezamos el programa de hoy. Empezamos Entre Amigos. Uno de cada tres jóvenes se ha emborrachado en el último mes. Fijaos, en el estudio somos tres personas ahora mismo, tres jóvenes, Antonio, Joel y yo. Si las estadísticas no fueran estadísticas, sino que fuese la percepción exacta de la vida en nuestro mundo, significaría que uno de nosotros tres, en este caso lógicamente sería Joel, se ha emborrachado al menos una vez en el último mes. Uno de cada tres jóvenes se emborracha o se ha emborrachado en el último mes. La verdad es que el ejemplo es un ejemplo jocoso, inaceptable para nosotros, pero es una realidad. Eso significa que hay muchos jóvenes que se emborrachan más de una vez durante el mes, porque hay otros que no nos hemos emborrachado en nuestra vida. La ingesta de alcohol durante el fin de semana ha aumentado con respecto al año 2007. Además de la cocaína, también los descendientes del consumo de éxtasis y anfetaminas. Fijaos, una estadística que nos ha llamado la atención. El 16,4% de las chicas fuma a diario, frente al 13% de los chicos. La ministra de Sanidad insiste en que de momento no se va a modificar la ley antitabaco. Casi uno de cada cuatro jóvenes reconoce haberse emborrachado los últimos cuatro días, pero si se amplía esta franja de tiempo a un mes, el porcentaje aumenta a un 33%. A pesar de esta llamada cifra, la última encuesta escolar sobre drogas parece ofrecer resultados tranquilizantes en este grupo de población con respecto a los datos de otros años anteriores. Así, según este sondeo del año 2008, se estabiliza el consumo de alcohol y de cannabis y baja el de cocaína. También parece que se reduce el consumo de tabaco diario. No obstante, y a pesar de esta estabilización, las cifras sobre la ingesta de alcohol durante los fines de semana siguen siendo altas. Así, entre el 58,5% que declara haber bebido en los últimos 30 días, prácticamente la mitad, el 49,6%, se ha emborrachado alguna vez en este mismo periodo de tiempo. Nos preocupa los excesos que hacen los jóvenes en el fin de semana, ha declarado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, durante la presentación de la encuesta de forma oficial. El alcohol junto con el tabaco continúa siendo las drogas más consumidas entre los escolares, seguidos del cannabis. El 81,2% declara que ha consumido alcohol alguna vez en la vida, el 44% tabaco, el 35% cannabis. La proporción de consumidores actuales en los últimos 30 días es del 58,5% para el alcohol, 32% para el tabaco y 20% para el cannabis. El resto de sustancias psicoactivas está mucho menos extendido, alrededor del 5% las han probado y al menos del 2% lo consume diariamente. Aunque estas cifras se consideran preocupantes, son mejores que otros años. Bueno, insiste la ministra. Además, estos datos están en consonancia con lo que se recogieron entre 2006 y 2007. Sigue esa tendencia, ya que aquella encuesta mostró que por primera vez en 13 años el consumo de droga entre los menores españoles había descendido al 6,8 puntos en el caso del cannabis y 3,1 en el caso de la cocaína. De la misma forma, igual que en aquella encuesta, sigue aumentando la percepción entre los jóvenes del riesgo que supone el consumo de estas sustancias. También incrementa la percepción de que es más difícil acceder a ellas. Los adolescentes españoles declaran que cada vez resulta más difícil conseguir esas drogas. Estos datos ponen de manifiesto que las políticas de prevención funcionan. Eso dice la ministra. Ha asegurado quien ha destacado el esfuerzo conjunto de todas las administraciones y entidades sociales en la lucha contra las drogas. A pesar de que un tercio de los jóvenes declara que le resulta molesto que se fume en su entorno y que dos tercios de los adolescentes fumadores se han planteado dejarlo, la ministra de Sanidad insiste en que no va a ser, aunque no se va a endurecer las actuales normativas antitabaco. Según la ministra, como en cada comunidad autónoma se está aplicando una determinada manera, no ha pasado tiempo suficiente para poder valorar el impacto de la actual ley y por este motivo no se contempla su modificación. En cuanto a las diferencias de género, cabe señalar que en la actualidad son ellas las que fuman más a diario, un 16 frente a un 13% de ellos. La situación parece reflejar lo que también está ocurriendo en un entorno más maduro. Según la última encuesta domiciliaria de alcohol y drogas, publicada en el mes de diciembre, los españoles registraban en los últimos dos años las tasas más bajas de consumo de alcohol y tabaco desde el año 1997. También el descenso afectaba al cannabis, aunque el punto negro entre la población adulta sigue siendo la cocaína, situando a España en la cabeza de Europa del consumo. La encuesta escolar sobre drogas, que empezó a realizarse en el año 1994 con carácter bianual, forma parte de los estudios de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre la Drogodependencia. Su objetivo es analizar las tendencias de consumo entre los jóvenes de 14 a 18 años. En la presente edición, el trabajo de campo que se ha realizado en el último trimestre del año 2008, la muestra se ha realizado con 30.183 estudiantes de 784 centros educativos públicos y privados de enseñanza secundaria en toda España. Uno de los datos que más ha llamado la atención de los obtenidos en la encuesta es que en el 52% de los jóvenes dice que en su hogar se fuma. Además, el 38% de ellos considera que sus padres no le reprenderían si le ven fumar. Por este motivo, Sanidad ha decidido poner en marcha un convenio de colaboración con las asociaciones de padres y madres para implicar de forma directa a los padres y madres en la prevención del consumo de drogas, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar. Desde el punto de vista de la ministra de Sanidad, la familia y su vinculación con el ámbito escolar es un instrumento clave en la prevención. Por ello, ha dicho la ministra, vamos a volcarnos en la formación de manera que los padres sean capaces de prevenir y detectar precozmente el consumo de droga entre sus hijos, con un especial énfasis en la prevención del consumo del alcohol y del cannabis. La verdad es que una noticia como esta, y para una emisora como nosotros, nos parece que es un drama que sepulta al ser humano en sus más bajas pasiones, cuando pasa de un estado de sobriedad a un estado de emborrachamiento. Se pierde la capacidad de reacción, se pierde la dignidad del ser humano, se pierde lo que se busca con el alcohol. ¿Cuántas veces hemos visto a un conductor borracho o a un adolescente cruzando de lado a lado de la acera que no se mantenía en pie por el simple hecho de haber consumido una mayor ingesta de alcohol que el que su cuerpo y su cerebro podían digerir, para que no quedara desdibujada esa imagen de ser humano que le caracteriza? La verdad es que nunca he visto a un animal borracho, es la verdad, pero no sé cuál sería su comportamiento. Pero la pena, la mayor pena posible, es pensar que estamos degradando la imagen en el ser humano y que estamos consiguiendo seres cada vez más débiles frente a productos que borran su imagen, que borran su autoestima y que hacen de nosotros vulnerables frente a situaciones que no podemos ni tan siquiera controlar. Si nos damos por satisfechos con las encuestas que o los datos que la encuesta ha aportado, estamos dejando de lado a ese 33%. O a ese 16% de jóvenes que fuma, o a ese 13% de chicos que lo hacen. Estamos dejando de lado a un importante número de seres humanos. ¿Por qué admitir, por qué aceptar que fumar o tomar droga no es un mal mayor para el ser humano? No estoy diciendo que haya que perseguir a los que lo hagan. Se ha demostrado en la historia que cuanto más prohibiciones ha habido para este tipo de cosas, muchísimo peores han sido las consecuencias. E incluso hay personas que se han enriquecido profundamente para décadas con el contrabando de alcohol, tabaco. No estamos diciendo esto. Estamos diciendo que mientras que la sociedad siga aceptando el tabaco y el alcohol como una solución para las fiestas, para pasarlo bien, a pesar de que el hombre pierde su dignidad cuando lo hace, pues no estaremos erradicando el problema. Hacerlo ilegal no es una solución, ya se sabe. Pero no hacemos lo suficiente para proteger a ese 30 y tantos por ciento que sigue emborrachándose cada fin de semana y como es un porcentaje bajo comparado con el 100%, nos parece un problema mayor. Pero ese 33% sigue siendo un 33% de población que viven dramáticas situaciones en nuestra vida. Nos gustaría que esta encuesta sirviera para atender más a ese grupo de personas que siguen enganchadas a la droga, al tabaco o al alcohol, porque son tres drogas, no hay diferencia entre unas y otras. Y desearíamos que la gente joven se dignificara muchísimo más, aprovechara más de los grandes talentos y potenciales que tienen aún en su vida antes de que la vida les vaya pasando las facturas, y puedan aprovechar los grandes talentos y las grandes posibilidades que la vida les proporciona. En este estudio somos tres, y el 100% de nosotros no utilizamos ni el alcohol, ni el tabaco, ni las drogas. Así que la encuesta no va con nosotros. Y yo te pregunto, ¿la encuesta va contigo? ¿Tú eres del 33% o eres del 67-68%? Ojalá tengas esa oportunidad. Para nosotros la encuesta es anecdótica. ¿Lo es para ti? Ojalá lo sea. Y ojalá, si lo practicas, hoy te propongas en tu corazón dejarlo definitivamente, porque serás mucho más ser humano si lo dejas que si sigues dependiendo de algo externo a ti. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Entre Amigos. Sopla el viento, ni si me espera el fuego la próxima vez, o si quedaré en pie. Apenas conozco y sin embargo no me hace falta, porque no dependo de ningún sentimiento. Tengo una decisión, por tanto seguiré. Abriendo velas, aunque en la lejanía no te vea, y multiplicaré en ti mi fuerza. Desgarrado, que me hizo olvidar de mi pasado y alzar mis ojos a una nueva aurora, un blanco perfumado, cautivo, enamorado. Por tanto seguiré abriendo. Entre Amigos. Fantástica, como siempre, la selección musical que nos abre el paso, pues, a hacer historia. 18 de junio, Antonio, Joel, Ana y un servidor vamos a comentar los eventos más importantes que han sucedido en la historia un día como hoy. No sería jueves, pero sería cualquier otro día de la semana, pero era 18 de junio. ¿Qué tal, Ana? Muy bien. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, saludos a todos. Joel. Muy bien. Pablo, muy bien. Todos bien. Vamos todos allá. Bien. Vamos a ver qué tal la historia, cómo está, si viene bien o viene mal. Comenzamos en el año 1155, uh-huh, en que el Papa Adriano IV corona a Federico I como emperador del Sacro Imperio en Roma. Bom, bom, bom, bom. Ahora tendría que haber puesto, Antonio, unas trompetas de fondo. Fíjate, es el Papa quien corona al emperador. Exactamente. Bueno, esto a lo largo de la historia hubo momentos que cambió, ¿no? Prácticamente hubo un rey, ¿cómo le llamaba? ¿Napoleón? ¿Cómo se llamaba? Se coronó el mismo emperador. Exactamente, no me salía la palabra. Bueno, era habitual, ¿no? Esa relación entre Estado esa relación lo dejo ahí, ¿no? Esa relación entre Iglesia y Estado, está bien. 1291, Jaime de Sicilia es proclamado rey tras la muerte de su hermano Alfonso III. Bueno, eran aquellos pequeños virreyes que dio la caída del Imperio Romano, en el cual, pues bueno, pues había demasiados reyes, es decir, y entonces, pues... Lo que es lástima también que las tensiones entre hermanos y entre familias también provocaba a veces ciertos asesinatos y muertes sospechosas, ¿no? Intrigas palaciegas. Intrigas palaciegas, exactamente. No es el caso, pero a lo largo de la historia sabemos muy bien por los historiadores que hubieron presiones hasta llegar a la muerte, lógicamente, y por parte de algunos miembros reales, pues desaparecían para accidentes que gobernaras extraños. Accidentes, exactamente. Que también lo supo en la Iglesia, También lo supo en la Iglesia, sí, sí. Continuamos. 1606, la población de Hamburgo, Alemania, aprueba el establecimiento de una casa de la peste. Ah, bueno, era habitual en Europa pensar que la peste en ese momento era una pandemia, ¿no? Casi, casi, porque era el mundo conocido y desarrollado. Y la peste era una enfermedad transmisible y que morían miles y cientos de miles de personas en Europa. Así es que se creó esta casa de la peste un poco para recluir, más que para curar, porque en ese momento no había mucha cura. Pero también era para que no se, aunque se recluían a unos, finalmente es el método que se empleaba siempre en la antigüedad. En el propio Israel también se empleó muchas veces. Eran las famosas casas de refugio, ¿no? Ciudades de refugio. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se tenían medios y el contagio era tan rápido que podía devastar a una población. Tanto era así que era habitual quemar tanto a los cuerpos cuando estaban fallecidos, como todos los enseres, la ropa y todo lo que habían tocado. O sea, se quemaba en grandes hogueras en las ciudades, sí, sí. Es que esta gente, si no, quedaba abandonada, ¿no? Claro. Tenía que dejarlo todo. Es que, claro, pues era muy contagioso, la gente no se quería arriesgar así como así. Continuamos. En el año 1815, Napoleón I es definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo. De Waterloo, exactamente, famoso. Esa batalla. Hemos hablado de Napoleón hace un momento, ¿no? Fue un emperador que se coronó él, quitó la corona del Papa y se la puso él mismo. Y a lo largo de la historia, bueno, un personaje interesante. Intentó unir el imperio en Europa, hacer un gran imperio, igual que años más tarde lo intentó también Hitler, pero ninguno de los dos lo consiguieron. Se considera como una de la batalla de Waterloo, se considera como uno de los grandes hitos, uh-huh, del cambio del rumbo europeo, ¿no? Sí, sí. Es decir, imaginaros lo que hubiese sido que hubiese ganado, ¿no? Bueno, mejor ahora estaríamos hablando francés, no lo sé, por ejemplo, ¿no? Probablemente. Probablemente. Y yo ya iría con ventaja entonces, ¿ves? Claro, chido, tú ya... Está bien. Ay, Joel. Qué joven es. Qué joven. Tú no estarías en el extranjero, estarías en casa. Esto ya sería el extranjero. Exactamente. Ay. 1906. Un temblor de tierra destruye gran parte de la ciudad de San Francisco. Bueno... Es el... No, el gran famoso terremoto de San Francisco fue antes, ¿no? Fue en 1800 y pico, 1000... Sí, sí. Pero bueno, sabéis que San Francisco, por comentar un poco la efemérides, está en una de las fallas más... Las grandes fallas. Exactamente, y que todavía este concepto dentro de los americanos de que esperan el gran terremoto, ¿no? Donde esas fallas de San Lorenzo y tienen otro nombre que no recuerdo ahí porque hay varias fallas, haya un desplazamiento y todo lo que es la costa, digamos, oeste... de la zona de California prácticamente se inunde, ¿eh? ¿Has estado allí? No, yo siempre me he quedado en el norte de los Estados Unidos. Sí, mejor que no vaya, por si se falla. Justo voy y pam, las dos fallas les da por... Y falla, las dos fallas fallan. Sería un fallo si vas. Bueno. 1922. Continuamos con temblores de tierra, en esta ocasión en Guatemala, especialmente intensos en el departamento de Veracruz. Obliga a sus habitantes a abandonar algunas villas. Claro, es la misma zona prácticamente, porque desde... Exactamente, hay una falla... Bueno, una falla. Hay una zona sísmica. Una línea. Una línea desde prácticamente Alaska hasta Chile. Y todo lo que son los Andes y, bueno, todas las zonas montañosas, pasando por Centroamérica, México y Panamá, lógicamente, después Venezuela, Colombia, Perú, Chile, están afectadas por esas zonas, digamos, sísmicamente inestables. 1925, el explorador noruego Roald Amundsen, sí. Regresa de su expedición al Polo Norte. Es un personaje digno de admirar, ¿eh? Pensemos que, bueno, a veces hemos hablado de las personas que subían el Everest por primera vez, el inglés con el Sherpa, pero este estamos hablando de un personaje noruego, ¿no? Creo que era noruego o sueco, ¿no? Noruego. Noruego, exactamente, que llegó hasta lo que es el centro geográfico, pues ya sabéis que hay otro centro magnético, centro geográfico del Polo Norte, y bueno, y pudo regresar, aunque creo que recordar que en uno de sus viajes creo que ya se quedó por allí. No sé si es que le gustó tanto, el pobre quedó medio congelado. Un chalet. No sé, pero sí, es un personaje curioso y de luego resistente al frío, ¿eh? Porque bueno, en aquella zona con los equipos que llevaban y tal, no veas. Sí, efectivamente nos dice la efemérides que el 31 de agosto del año 1928 a bordo del avión en tierras del Ártico, mientras se encontraba en plena acción de rescate, perdió la vida. Ah, vale, ese en el 28. Yo sabía que había fallecido en el Polo Norte, pero no recordaba. Pues entonces ha sido pocos años después, ¿no? Uno o dos. ¿Tres? Años. Tres años después, imagínate. Que... Bueno. La verdad es que, mira, a mí son personajes que me llaman muchísimo la atención. Yo no tengo... capacidad. Lo reconozco tranquilamente. Esa capacidad para pensar un viaje de esta magnitud desde el principio, yo no la tengo. Es decir, no es algo que me llame la atención. Hace un par de días, ya altas horas de la noche, estuve viendo un programa en televisión, en las televisiones públicas, a una alpinista española, vasca. Sí. Que incluso le han tenido que amputar los pies por congelación. Y sin embargo sigue pensando en que tiene que llegar a cubrir todos los altos montes y tal. Eso tiene que ser uno de una pasta especial. Yo reconozco que aunque las tumbas están llenas de héroes, más que de cobardes, pero hay gente de una pasta muy, muy, muy, muy especial. Y esta mujer me lo pareció sencilla, pero con un lenguaje atrayente, diciendo, mira, lo que estoy haciendo me gusta, me llama muchísimo la atención y disfruto. Sí, muchos de ellos quedan en la montaña, muchas veces, por accidentes o por lo que sea. Pero bueno, está bien. Son personas que se marcan unos retos físicos importantísimos. Y personales, sí. Y personales, sí. Bueno. Continuamos en el año 1927, en el que se proyecta en Nueva York el primer reportaje cinematográfico sonoro, la recepción en Washington del aviador estadounidense Lindbergh, tras su vuelo sin escala sobre el Atlántico. Se proyecta en Nueva York el primer reportaje. Sí, lo que no sabía era sonoro. Eso, en el 27, sonoro. Bueno, sabéis que el cine mudo en aquella época era acompañado a veces por el pianista clásico de las películas o por alguna pequeña orquesta, ¿no? En ese momento pues empieza el cine sonoro y que cambia radicalmente, ¿no?, el concepto, porque muchos de los actores que trabajaban en el cine mudo luego en el sonoro no pudieron hacer el salto porque la voz. Tanto la voz no les acompañaba exactamente un poco la capacidad de lectura de memorizar los papeles, los diálogos, muchos de ellos tuvieron que dejar. Eso le pasa, Antonio, a muchos de nuestros oyentes. ¿El qué? Que están acostumbrados a escuchar nuestra voz, que es al contrario, y cuando entran al blog y nos ven, los pobres, se vienen abajo. Pero no os preocupéis, de verdad, seguiremos haciendo voz. Que no, que estáis muy guapos, hombre. Bueno, pues sí, en este caso. Lo dice Ana, que echó las fotos, No sé si... Hombre. Continuamos con el año 1932. Los dos principales implicados en el último atentado contra Mussolini son condenados a muerte y ejecutados. En el 32. En ese momento Mussolini todavía no gobernaba, si no recuerdo mal, porque luego en el 36, cuando empezó la guerra, la guerra civil española, sí, empezó en el 41, la Segunda Guerra Mundial. O sea, empezó a gobernar más tarde, pero bueno, fue conocido como el Duce. Lo que no sabía, por ejemplo, en el caso del dictador de Franco, también hubo algunos intentos de asesinato y se ha hecho alguna película. Sí, lo que pasa y tal, que en la época que ellos viven, eso es secreto de Estado. Eso sí, eso está claro. Siempre Pinochet también le pasó algo parecido, y hay algunos otros dictadores en el mundo que estuvieron en su época que también hubieron, por ejemplo, Hitler, que de hecho se ha hecho una película ahora, sí, basado en ese hecho. Así es que, bueno, está bien. No lo consiguieron y fueron ejecutados, ¿no? Eso, bueno. Yo me pregunto, ¿qué emoción tiene ver esas películas? ¿Por qué? El que intentó matar a Hitler, pero no funcionó. Bueno, estamos hablando de cine. O el que intentó matar a Kennedy. Sí, decir, bueno, vamos a ver, Kennedy al final lo mataron. A ver, el cine a mí me parece que en cierto modo debe de reflejar, y eso lo hace un poco, la realidad. Es verdad que se decanta más por el sensacionalismo, porque finalmente bueno, tiene que captar. El cine es emoción, el cine es espectáculo. Pero las historias normalmente, antes de un guión, están escritas. Y están escritas en la vida misma. Entonces, intentar matar a un personaje, o matarlo, a un personaje importante, pues es un buen guión para como el famoso tema de las torres gemelas. Lo que pasa es que hay tanta hipersensibilidad todavía que todavía nadie se ha atrevido a hacerlo, pero lo harán. Hay documentales y películas sobre las torres gemelas. Sí, sí, hay. Pero quizás no muy crudas, también las hacen de la manera más... Bueno, que nos hemos ido al cine. Venga, continuamos. Se nota que nos gusta. 18 de junio de 1946 se proclama la República en Italia y el rey Humberto II se exilia en Portugal. Claro, en ese momento Mussolini pasa al gobierno. Has dicho en el 46, ¿no? Sí. Es que la realeza le tiene un miedo a la República. No, y lo que me llama la atención, bueno, lo que me llama la atención es que se fue a Portugal, que ahí también fue Alfonso XIII, fueron a Portugal también. Porque es, porque es una república que no ha sido radical. Yeah. Porque finalmente una monarquía, cuando deja su país, ¿dónde va a ir? Hombre, puede ir a otra monarquía, pero normalmente se suelen exiliar en el propio padre del rey. Tuvieron que vivir, Alfonso XIII, el exilio, con la dictadura. Sí. Y se fueron Años en Portugal, sí, sí. En Italia, también creo. También en Italia, recordar. También, sí, sí. 1955, los ingleses comienzan a evacuar el canal de Suez. Es que fue sí o sí. Sí, de todas formas acabó las obras hace muchísimos años, pero estuvieron los ingleses en Egipto, estuvieron muchísimos años también, y lógicamente controlaban el canal de Suez. Fíjate, 160 kilómetros de longitud. Claro, el canal de Suez, tiene eso el canal. No lo sabía. Está bien. 160 kilómetros. Pero es un paso importantísimo para unir lo que es Asia con Europa. Para no dar toda la vuelta. Exactamente. Hay dos canales importantes. Uno es el de Panamá y otro es el canal de Suez. Que son, de alguna manera... Yo no los conozco. No, ninguno de los dos. No los he pasado. Intenté hacerlo a nado. Sí, ¿verdad? Me lo imaginaba. Pero no te llevaron las proteínas y tuviste que abandonar. Claro, claro. Pero bueno, un calambre. Bueno, o sea que los ingleses se fueron de Egipto, del canal de Suez. De Egipto se van ahora. En el año 1956 los ingleses abandonan definitivamente Egipto después de un periodo de dominio de 74 años. 74 Oye, años, los pobres, eso, no lo los pobres los echaron de todos sitios, ¿eh? No, hombre, se echaron, lo que pasa es que ellos fueron los que se metieron. De los que no eran suyos. Durante estos 74 años, como dice Ana, que no sabía que habían sido tantos, llenaron los museos ingleses. Sí, sí. Y al menos duraron más tiempo que España, porque España le echaron mucho antes de todo lo que... todo lo conquistado, vamos. España, no, hombre, piensa que España tiene... descubrió en 1492 y la independencia de la mayoría de los países sudamericanos empezaron al principio del siglo XIX. Pero fíjate, de la frase típica de en el imperio español no se pone el sol, bueno, hemos pasado ahí te has remontado... hemos pasado a que no sale el sol. Sí, estamos en crisis. 1957, el agua comienza a escasear en determinadas zonas de Europa Central por la continuada ola de calor. Ya, bueno, en España lo padecemos más, porque que haga calor en Noruega a nosotros no nos parece tanto. Hombre, que se seque el Turia o el Segura, claro, pero que se seque el Ródano, el Sena, o el Danubio. O el Rin, imagínate esos ríos, o el Vesubio. Bueno. 1970, la serie de telefilms Ironside, emitida por televisión, alcanza gran éxito de audiencia. Ironside, esto no lo conoce, mira qué cara tiene, qué cara tiene. Pero Joel, por favor. Ironside es un clásico, hombre. ¿No conoces al detective? Pensé que había sido un atentado, no, disculpa. Se ha caído una botella. Disculpar, queridos amigos, me he ido. Ironside es uno de los clásicos detectives, además famoso por su sillita de ruedas. Que sabéis que no detective era... ¿Detective en silla de ruedas? Sí, sí, no era paralítico, evidentemente. Él caminaba, tenía un equipo, lógicamente... Y bueno, era de la época de Misión Imposible, de aquella serie también de Misión Imposible me suena, pero porque... La de ahora, pero no te suena la clásica, la de antes, que era la buena. A ver, Joel, tú no puedes venir a una radio tan seria como esta, a hablar de cine como hablas... yo tengo mis límites. Sin saber lo que han sido los rudimentos, hombre, eso no puede ser. Pues nada. Vamos a aprovechar esa seguida para allá. Que a nosotros Ironside, a mí por lo menos, me gustaba mucho. En aquella época no era como ahora, que tienes muchas cadenas para elegir. Entonces toda España estaba sentada viendo la Ironside. ¿Cómo era la música? Que no me acuerdo de la... Ahora me había una música, ¿te acuerdas, Antonio? Cuando sacaban esas cabeceras de programa que hoy serían criticadas. Ahora me viene a la cabeza la de Misión Imposible, pero que no es la de Ironside. Esa la suya también. Continuamos, venga. En el año 1975 se deniega la autorización para construir la Asociación Falange Española de la HOMS. Bueno, un reminiscencia de la época de dictadura y más de la época de José Antonio Primo de Rivera. Es que la Falange convivió con la dictadura, claro, a una manera amor-odio tanto extraña. Es decir, era una fuerza muy, muy, muy importante, pero al final terminó absorbiéndola. A mí los de la Falange yo les tengo un grato cariño, porque yo de pequeño iba con los Boy Scouts, ¿no? Movimiento americano. Y íbamos con nuestra boina y con nuestra mochila, pero yo era pequeño, tenía 7, 8, 9 años. Y entonces íbamos de campamento, pero siempre recuerdo, con esa corta edad, recuerdo... Cuidado, que vienen los de la OGE, Claro, era otro movimiento nacionalista que... Respaldado. A mí nunca me hicieron nada, porque era chiquito y tal, pero yo sé de enfrentamientos... violentos, ¿eh? Sí. La OGE era el movimiento juvenil oficial y el otro era el importado. Sí, el importado americano. Yo, pues, mira, como en mi casa había un centro de excursionismo y mis padres me apuntaron allí, que ni ellos me da la sensación, y yo mucho menos sabía lo que era aquello. Íbamos a la montaña, Boy Scouts, íbamos a la montaña. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues continuar. Continuamos con el año 2003. En el que tres ciudadanos iraníes se inmolan en París para protestar por la detención masiva de miembros de la organización opositora Mujahidín del Pueblo. Ah, Mujahidines del Pueblo, sí. Bueno. La verdad es que llegar a ese extremo, al margen de las cuestiones políticas, que yo no voy a entrar, pero sustraigo, digamos, de esa noticia el hecho de que una persona tenga el valor suficiente como para meterse fuego, ¿eh? Digo a los tres que yo por vosotros no me inmolo, ¿vale? No, ni yo tampoco. Ni por Joel, no. Madre mía. No sé, hay que tener... Todo esto de todas formas, lo tú, Pablo, que has estado viviendo en Castellón, bueno, y de hecho vivo. En Castellón no hace mucho tiempo hubo un señor rumano que debido a su situación crítica, entiendo, pues se metió fuego. Se inmoló enfrente de la subdelegación del gobierno para llamar la atención. Es verdad que lo estaba pasando realmente mal. No sé si al final murió, ¿no? Sí, murió. Luego a la esposa y a los dos o tres hijos que tenía, pues se le pagó el viaje de vuelta a Rumanía y volvieron. La lástima de ese caso, por comentarlo ya que ha salido, sí, porque, es que yo pienso que podía haber pedido ayuda antes, pero bueno, ese hombre estaba bastante desesperado, tomó esa decisión y bueno, pues las consecuencias. Pero vaya, tiene que estar en una situación límite, porque llegar a eso, no sé, a meterse fuego, la verdad es que, bueno. Está bien. 2004, el gobierno socialista español deroga el trasvase del Ebro aprobado por el anterior Ejecutivo y aprueba un plan alternativo. Bueno, la polémica del agua. Ya sabemos que según qué gobierno tenemos y tal, pues deciden una cosa u otra. Bueno, el tiempo se nos pasa. ¿Ya hemos acabado? Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Hasta ahí hemos llegado, venga. Y nacimientos y defunciones no tenemos ninguna renombre. No nació nadie. Bueno, en todo caso siempre tenemos por costumbre, cuando no tenemos nacimientos, pues felicitamos a nuestra audiencia, porque seguro que alguno que nos está escuchando está cumpliendo su cumpleaños hoy, claro, efectivamente. Claro. Pues felicidades. Y en todo caso el pensamiento sí que lo tenemos, eso no lo perdonamos. Ana, ¿de qué nos vas a hablar hoy en el pensamiento? Pues hoy el pensamiento se lo voy a dedicar a todos los tímidos y se titula Vivir como si fuera el último día. Muy bien, pues nosotros nos apartamos. Vivir como si fuera el último día. Un chico nació con cáncer. Un cáncer que no tenía cura. Él tenía 17 años y podría morir en cualquier momento. Siempre vivió en su casa bajo el cuidado de su madre. Ya estaba harto y un día decidió salir solo por primera vez. Le pidió permiso a su madre y ella aceptó. Caminando por su calle vio muchas tiendas. Al pasar por una de música y al ver en el mostrador, notó la presencia de una niña muy guapa de su edad. Fue amor a primera vista. Abrió la puerta y entró sin mirar nada más que no fuera ella. Acercándose poco a poco, llegó al mostrador donde se encontraba ella. Lo miró y le dijo sonriente, ¿te puedo ayudar en algo? Mientras él pensaba que era la sonrisa más hermosa que había visto en toda su vida, sintió el deseo de besarla en ese mismo instante. Tartamudeando le dijo, sí, me gustaría comprar un CD. Sin pensar, tomó el primero que vio y le dio el dinero. ¿Quieres que te lo envuelva? Preguntó la niña sonriendo de nuevo. Él respondió que sí, moviendo la cabeza. Y ella fue al almacén para volver con el paquete envuelto y entregárselo. Él lo tomó y salió de la tienda. Se fue a su casa y desde ese día en adelante visitó la tienda todos los días para comprar un CD. Siempre se los envolvía a la niña, para luego llevárselos a su casa y meterlos en una caja. Él era muy tímido para invitarla a salir, y aunque lo intentaba, no podía. Su mamá se enteró de esto e intentó animarlo a que se aventurara. Así que al día siguiente se armó de valor y se dirigió a la tienda. Como todos los días, compró otra vez un CD y, como siempre, ella se fue atrás para envolvérselo. Él tomó el CD y mientras ella no estaba mirando, rápidamente dejó su teléfono en el mostrador y salió corriendo de la tienda. Al día siguiente el muchacho no fue a la tienda y ella le llamó. Su mamá contestó. La madre, desconsolada, comenzó a llorar mientras decía, «¿No lo sabes? Mi hijo murió ayer». Hubo un silencio prolongado, excepto por los lamentos de la madre. Días más tarde, la mamá entró en el cuarto de su hijo para recordarlo. Decidió empezar por ver su ropa, así que abrió su armario. Para su sorpresa, se encontró con montones de CDs envueltos. Ni uno estaba abierto. Le causó curiosidad ver tantos y no se resistió. Tomó uno y se sentó sobre la cama para verlo. Al hacer esto, un pedazo de papel salió de la cajita de plástico. La mamá lo recogió para leerlo y decía, «Hola, estás súper guapo. ¿Quieres salir conmigo? Te quiero mucho, Sofía». De tanta emoción, la madre abrió otro y otro pedazo de papel. Todos decían lo mismo. Moraleja, así es la vida. No esperes demasiado para decirle a ese alguien especial lo que sientes. Díselo hoy. Mañana puede ser tarde. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Let your glory be ever known. Now in the company of all heaven's angels, we join creation in song. So you who have covered the mountains with water, let your glory be ever known. With our mouths we bless you, with our lives confess you, Christ hallowed on high. Are you Lord and your wonders are countless? Let your glory be ever known. With our mouths we bless you, with our lives confess you, Christ hallowed on high, Hosanna evermore. Life everlasting, let your love fill us afresh. For all we can give you is what you have given. Let your glory be ever known. With our mouths we bless you, with our lives confess you, Pues aquí estamos, queridos amigos, aquí estamos en ese programa tan fantástico de cada día que hacemos, pues, las recetas del mundo. Exactamente. Estamos Antonio, Alessandra, Joel... Hoy es un programa especial, ¿eh? Hoy somos un montón de gente, no sé si va a traer comida suficiente, super, Vicky. Super Vicky y yo. A ver, Vicky, cuéntanos un poquito. Hoy hay sorpresa. ¿Vas a traer para todos o qué? No, hoy no. Hoy traigo muy poquito. Además, somos muchos, pero traigo poco hoy. Vaya, pero bueno, yo no me ayudáis. Yo no vuelvo aquí. ¿Para qué? ¿Qué problema? Tranquilo, Joel, que nunca nos traen nada a probar. Tranquilo. O sea, que Pablo iba a decir, por fin, mi oportunidad. Lo que hay que hacer es una fiesta. Entonces, un día determinado, lo traigo porque hay una fiesta. ¿No me parece? Es buena. Le recordamos a nuestros oyentes que ya seguro que ya tienen el papel, el lápiz, para apuntar la receta. Y si no, pues que nos escriban. A info@radioadventista.com y con mucho gusto Vicky le enviará la receta. Vicky, ¿tiene un título de esa receta? Bueno, hoy es algo muy muy sencillo, nos vamos un poquito también lejos, pero el plato es súper sencillo y además va dedicado a una persona en concreto. Ah. Bueno, a una persona en concreto, pero en general también. En general, en general. Vamos a Nueva York. Venga. A Norteamérica, que creo que Joel lo ha tenido también y alguno de vosotros también ha estado. Eso de toda la vida. Aportación, ¿eh? Es un clásico, ¿no? ¿Cómo lo iba a tener? Antonio, su detalle. Joel ha estado en Nueva York. Yo también he estado, pero no me dejaron salir del aeropuerto. Estaba en tránsito. Pero el JFK lo conozco. ¿Estaba en el aeropuerto también? Sí. Claro. No tendrá que ver nada con este aeropuerto. A ver, aquí, Alessandra, tú y yo me parece que no hemos estado, ¿verdad? No. Bueno, a ver si estamos algún día. Yo tampoco. Solamente he ido a coger la receta y me he vuelto. Vale. Ahí ya está como yo en el aeropuerto. Ha llegado a coger la receta y ha vuelto. Nada, y además me lo tienen allí, me han dado el papelito y me he ido. Así de sencillo. Bueno, gracias, Antonio, por tu música. Vamos a dejar aquí a nuestro amigo Frank. Siempre para en el momento oportuno y preciso. ¿Y qué receta nos traes hoy? Bueno, pues hoy es una receta súper sencilla, como he dicho. En Nueva York, hay montones de influencias de todos los países, ¿verdad? En Nueva York sobre todo. Eso sí. Muchísimo. Los desayunos son simples, pero pueden tomarse desde una sopa, creo, ¿no, Joel? Sí, ayer hasta de todo. Hasta una tortilla, cualquier una cosa de desayuno. Nuestro amigo Frank era de influencia italiana. Sí. Hay que saber que muchos, o sea, Nueva York fue fundada en gran parte también por muchos inmigrantes italianos. Exactamente. La primera pizzería fue en Nueva York. Exactamente. Ah, muy bien, y escoceses también hay muchísimos. Sí. Bueno, pues los ¿sabéis algo de los almuerzos, Joel? Pues los almuerzos son curiosísimos. Está influenciado por China. Por China. Y son unos bollitos que venden en carritos. Lo habrás visto, unos carritos. Wow. Son bollitos rellenos de todo tipo de cosas, lo que te puedes imaginar. Desde fruta, verdura, carne y marisco le meten también. O sea, eso es típico en Nueva York. Lo que sí he comido y he visto mucho en Nueva York son los donuts, ¿no? Los donuts nosotros. Sí. A ver, dilo tú, Joel, que tú pronuncias mejor. No, ya ven los donuts. Está muy bien eso. Donuts, ¿no? Sobre todo cuando se habla inglés. Donut de toda la vida. Sí, cuando se habla inglés no se pronuncia, hay que echar la lengua un poco para atrás. Entonces, donuts. ¿Eh? A ver, Alexandra, ¿cómo se dice? No lo pienso decir. Vale, no. Pero los has comido. Los donuts de toda la vida. Los donuts. A mí de los donuts me gusta hasta el agujero. Hombre, los hay sin y con agujero. Y encima te venden la parte que le quitan el agujero. Eso es lo que no me gustaba en Nueva York. Porque comprabas un donut con el agujero en medio y encima te lo cobraban. Me están engañando y dámelo de dentro. Pero sabes, pero comí, bueno. Cuando fui a Nueva York, cené en Chinatown. Estuve ahí en Chinatown y todo. Casus tampoco por la noche. Ahora hay que recorrer el mundo como tú. Vamos a reconducir el programa. Bueno, fijaros, ¿sabéis que los chicos en Nueva York se emancipan enseguida? ¿Lo sabéis? Sí, es habitual. En Estados Unidos a los 16 años... Qué pena que los míos hayan nacido en España. Bueno, ese es tema de otro programa. Punto y aparte. Por favor, Vicky, pon orden, reconduce la cocina, que se nos están alterando las ollas. Bueno, pues como los chicos se emancipan, pues enseguida los padres les enseñan a cocinar. Y empiezan siempre por los postres. Enseñan a cocinar postres a los niños, que es lo más sencillo. Ayudan, incluso se traen a chicos de amigos suyos para que confeccionen postres. Los postres. Pues hoy precisamente traemos un postre. Sencillísimo y además se lo dedico a un niño que cuando salgo de la radio me pregunta, Vicky, ¿me das todos las recetas? ¿Un su mamá niño? Le dice, no, todas no, tú eliges. ¿Ah, sí? Pero un sí, niño, hay un crío, ¿qué edad compañero tiene? ¿Qué edad de la clase de mi hijo Ángel. Se llama Ángel, John. O sea que tendrá 10, 11 añitos. Se llama John, sí. Y todos los días cuando me ve me lo dice. Pues, entonces esto va dedicado a él. John, un saludo. ¿Eh? Claro, todos. Un saludo a familia. Eso, será un besito muy fuerte que siempre futuro nos escucha. Cocinero, ¿eh? Venga. Entonces, esta tarta es una tarta muy sencilla y se llama tarta de plátano y galletas. Fijaros que lo hemos hecho todos seguramente cuando éramos pequeñitos en casa. Hombre, pues no, todos no, pero bueno. ¿No? Yo sí, pues con un poquito de naranja. No, esta no, no lleva naranja. Bueno, pero le puedes poner la variante, tú lo que tú quieras. Es que yo soy español. Bueno, pues los ingredientes de esta tarta sencillísima es un paquete de galletas de las que queramos. Pueden ser de soja, de avena, de trigo, de galleta de toda la vida, redonda. O normales. Pero en este caso tienen que ser cuadradas. Normales, Pablo, pero cuadradas. Tienen que ser cuadradas. Pueden ser cuadradas, de la que tú quieras, el estilo que tú quieras. Perdona, yo al decir normales me refería a todas. Todas. ¿Vale? Pues normales. Galletas. Normales en general. Claro. Bueno, también lleva cuatro plátanos, que también podemos poner la fruta que queramos. Incluso el almíbar también podemos poner. En este caso son cuatro plátanos. Luego un vaso de leche de soja, que igual digo, puede ser leche de arroz. Almendra. Leche de almendra, muy bien. Normal. Leche de vaca, normal. Todas son normales. O sea, en pocas palabras. Leche. La leche que queramos. Luego una cucharada de cacao puro en polvo, que es también muy sencillo de encontrar. Y luego 100 gramos de chocolate puro negro, esto que viene en barrita para fundir, también es sencillo. Está buenísimo. Para encontrar. Si queremos mezclarlo con frutos secos, pues también se puede mezclar. Muy bien, pues ya lo tenemos todo. Eso es, tenemos ingredientes, que si queréis luego al final lo podemos repetir. ¿Y cómo se prepara? Se prepara mezclando en un bol el cacao en polvo junto con la leche de soja. Que queramos, lo mezclamos. Y luego vamos mojando las galletas en este bol, lo vamos metiendo, mojando una a una, y la vamos poniendo, introduciéndolo en la fuente de cristal del fondo de la fuente. Y luego cortamos a rodajitas los plátanos, a aritos, y lo vamos poniendo encima de las galletas, que las hemos mojado previamente. Y encima ponemos otra de galletas, otra de plátano, así hasta que se nos acaben los plátanos y las galletas. Y por último, ponemos una de galletas. Muy bien. Fijaros que esto lo puede hacer un niño. O sea, que hacemos como si fuera un sándwich, así, en capitas. En pisos. Por eso digo que la hagáis en cristal y se puede ser altita y corta para que se vea las diferentes capas. Muy bien. Es sencillo para un niño. ¿Y qué más? Y se puede hacer en cualquier momento. Bueno, pues ahora, seguidamente vamos a fundir el chocolate con un poquito de agua y se lo ponemos encima. Lo hemos fundido, ya se nos ha quedado derretidito. Se lo vamos a poner encima de esta capita. Está bueno. Fijaros, está bueno. La podemos poner encima o coco, o podemos ponerle encima virutitas de chocolate, trocitos de fruta troceadita. Hoy John estará contento, no solo por la receta, sino porque la he hecho para él, para que tenga la oportunidad de hacerla en su casa. John, qué suerte tienes. Y luego, fijaros, otra cosa sencillísima, no hay horno ni nada. Se mete en el congelador durante 15, 20 o 30 minutos, depende de que veamos si está... Si la ansiedad no te lo impide. Efectivamente. Y te la comes. Y se enfría. Y se queda fría, se apelmaza, y entonces se puede cortar como si fuera un bizcocho. Y fijaros, nada más. O sea, que es sencilla la receta para niños... Porque no tiene por qué ser complicada una receta que trae cualquier otro lugar. No, al contrario. Hemos ido lejos, pero con una receta súper sencilla. Bueno, pues con esa música pues para yo que y para todos recordado. Los niños sí, que quieran sí. Y para utilizarlo. Frank Sinatra también se la dice. Bueno, pues ahora, gracias a Frank Sinatra y a ti, Antonio. Mientras terminamos el programa, nos comeremos un trozo. Exactamente. Mientras está enfriando. Se ha dejado en la nevera. Se está enfriando en el congelador virtual. La receta es virtual, así que no la comeremos después. Oye, Vicky, muchas gracias por la gracias receta. Gracias a vosotros. ¿Eh? Nada, y saludos a John de nuevo. Nos vemos el próximo día. Para él y hasta su luego. Hasta luego. Solo nos queda tiempo para despedirnos, para deciros gracias a todos los que habéis participado, a los que hemos estado en el estudio. Y terminar con un texto de la Palabra de Dios que dice, Salmo 86, dice, «Inclina, oh Dios, tu oído y escúchame, porque estoy afligido. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía». La confianza es lo mejor que nos acerca a nuestro Dios, porque confiados, Dios podrá dirigir nuestra vida. No nos faltes mañana. Sin ti, no tendría sentido hacer el programa. Hasta mañana, amigos. Te esperamos.